ya no estás aquí. Me tienes atrapado y ya no estás aquí, no estás aquí. Tú te has marchado con un largo adiós. Ya nunca volverás, solo me queda llorar. Y esperaré sentado en mi cama yo, y miraré tus fotos. Te recuerdo, amor, te recuerdo, amor. Explícame y dame una razón para no amarte más. Explícame y dime que no te marcharás. No te marcharás, no te marcharás.